Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos hoy día de la liberación africana. En este día muchos países africanos celebran su duramente conseguida libertad de las potencias coloniales europeas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Aura Centeno tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos también a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Instalan 18ª Filben en el estado Portuguesa. Venezuela propone crear sistema financiero internacional con libertades de expansión ante la UEEA. Estudiantes de Apure se suman al registro en el Sistema Nacional de Ingreso. Exportadores cuentan con página web actualizada para sus trámites. Continúan combates en Sudán pese a tregua humanitaria. Niños podrán escuchar y desarrollar lenguaje con implante coclear en Barinas. Cultura. Este miércoles 24 de mayo fue inaugurada la 18ª Filben en el estado Portuguesa, en la sede del Vicerrectorado de la UNEYES en Guanare. Hasta el viernes 26 de mayo, el acto inaugural contó con la participación de la secretaria de Gobierno del Estado Portuguesa, Amarilis Pérez, el director del Gabinete Estadal de Cultura de Portuguesa, Rubén Uzcategui, y el vicerrector de la UNEYES, Luis Rosales. La obra literaria de Rómulo Gallegos, escrita por el dramaturgo venezolano César Rojas, denominada Menguada la Hora, será presentada en los espacios del Teatro La Rampa, ubicado en Parque Central, Caracas, los días 26 y 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde. La producción es dirigida por el actor, productor y director de teatro, Jorvis de los Santos, quien tiene como trayectoria más de 25 obras. La hora 12 y 10 minutos. Somos Cultura. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su derecho a la palabra en el segundo encuentro de la Unión Económica Euroasiática, realizado en Rusia, propuso crear un sistema financiero internacional que ofrezca verdaderas libertades para su expansión en el marco de un comercio justo compensado. Tal sistema, sugerido por Venezuela, permitirá a los países relacionarse de forma menos presionada por la hegemonía que ejerce Estados Unidos en el sistema financiero internacional. Rodríguez mostró a través de una lámina que hace apenas 23 años, el principal socio comercial de los países del mundo era Estados Unidos, y 23 años más tarde lo ocupa China. Somos noticia. El plan Metro se mueve contigo ha recuperado en su totalidad el mantenimiento arquitectónico y funcional de 28 estaciones del sistema subterráneo de Caracas desde que se inició en septiembre del año 2022. Próximamente iniciará la segunda fase con la rehabilitación integral del sistema de material rodante y torniquetes con mano de obra venezolana. Esto tras lograrse la colaboración de países aliados como la República Islámica de Irán, con la que está superando el bloqueo de repuestos y elementos tecnológicos. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. Estudiantes de cuarto y quinto año del estado Apure se suman al registro en el Sistema Nacional de Ingreso, que fue lanzada en la quinta edición del programa Con Maduro Más, dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En alocución del quinto programa, el presidente Nicolás Maduro indicó: "Esta nueva metodología ofrece a los estudiantes un libro de oportunidades de estudios con características de las carreras ofertadas. Además, indica el motor al que están vinculadas y sus oportunidades de desempeño profesional." En el territorio del Consejo Comunal Fundación Los Chorros, ubicado en Naguanagua, Estado Carabobo, fue inaugurado un parque biosaludable, construido por el Poder Popular organizado junto a la Misión Venezuela Bella. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, indicó que este proyecto fue posible gracias a la organización popular, a la democracia participativa y protagónica que ahora tiene el pueblo venezolano por medio de la Revolución Bolivariana. Son las 12 y 14 minutos. Economía. El Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones mejoró el desempeño de atención al servicio exportador en Venezuela con la actualización de la página web de la Ventanilla Única de Comercio Exterior www.buce.gov.be. A partir de ahora, las partes involucradas en el comercio y el transporte internacional tienen a su disposición un sistema integrado electrónico, a través del cual pueden gestionar los trámites requeridos para el tránsito, ingreso o salida de las mercancías del territorio nacional. La República Bolivariana de Venezuela celebró este martes la destrucción de las notas promisorias del extinto Banco del Desarrollo Agropecuario, Bandagro, tras una decisión de la magistratura de Lugano en Suiza. Mediante un comunicado, Venezuela señaló que desde hace más de 20 años se ha combatido judicialmente este intento de estafa ejecutado a partir de la emisión y circulación en el mercado internacional de pagarés falsos, atribuidos fraudulentamente al extinto Bandagro y supuestamente garantizados por el Ministerio de Hacienda de la época. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Los nuevos tiempos de integración han demostrado que los países de América Latina y el Caribe y de Eurasia, en medio de la diversidad con respeto y en igualdad, tienen un destino común orientado al bienestar de sus pueblos. Así lo expresó este miércoles el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Félix Plasencia, al abogar por la necesidad de construir el mundo multipolar durante el segundo foro económico euroasiático desarrollado en la ciudad de Moscú, Rusia. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este miércoles que se está configurando una nueva realidad en el mundo en el que irá quedando enterrada la hegemonía imperialista. Durante un acto, el mandatario aseveró que Rusia y China son los grandes conductores en estos momentos para fortalecer los otros frentes que se han venido desarrollando, incluyendo en América Latina y el Caribe. Son las 12 y 18 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reportaron que Sudán entró este miércoles en el segundo día entero de un alto al fuego pactado la semana pasada, pese a lo cual continuaron los enfrentamientos armados entre el ejército y las FARC, que ya provocaron el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas. De acuerdo con testimonios de residentes, hubo una relativa calma en Jartum. Sin embargo, ocurrieron intercambios de disparos y fuegos de artillería pesada en la madrugada del miércoles en esa urbe. Un centenar de personas, la mayoría veinteañeros, se manifestaron este miércoles en Miami en contra del gobernador de Florida y ya oficialmente candidato a las primarias republicanas del 2024, Ron DeSantis, al que tacharon de fascista. Los manifestantes se congregaron en un parque del barrio de Brickell, en el centro financiero de la ciudad, y marcharon desde allí hasta el hotel donde se celebra una reunión de simpatizantes y donantes de DeSantis, en la que se cree que se encuentra el gobernador. Son las 12 y 20 minutos. Somos periodismo, salud y bienestar. Blue Side Music. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud del Estado Barinas, dio a conocer que la deficiencia auditiva de 4 niños de diferentes municipios de la entidad será solventada con el beneficio de implante coclear, cuyo dispositivo les permitirá percibir sensaciones auditivas y posterior desarrollo del lenguaje. Así lo informó la Autoridad Única de Salud de la entidad, Ángela Torres, quien resaltó que el procedimiento es el resultado de la respuesta que se brinda a través de solicitudes realizadas mediante el sistema del 1x10 del buen gobierno. El Comité Olímpico Venezolano extendió la invitación a la jornada del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que tendrá lugar el 28 de mayo en Caracas, actividad que se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana y será gratuita. A través de su cuenta de la red social Twitter, el centro informó que la jornada contará con un circuito médico de prevención y una bailoterapia. El circuito médico de la jornada del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres contemplará la realización de medidas antropométricas, mediciones, despistajes de diabetes e hipertensión. Son las 12 y 23 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios, quien narró para ustedes Aura Centeno con el certificado de locución 58.509. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.